vives el amor? Salsa, salsa. Entonces escucha esto. Este es Álvaro, el bárbaro, que nos faltó para amarnos y realizar nuestro sueño, porque se nos acabó el tiempo y un día confundimos lo nuestro. Dime en qué yo fallé, mi corazón acusa tus pies. Ven a amar esta sed, que este hombre se muere por usted. Que nos faltó para querernos así, como aquella canción, yo te quiero morir. Esa frase que nunca deja de existir, somos tal para cual y sabe que es así. De ti yo me enamoré, tu recuerdo no borraré. Serenata de amor te daré, con mi canción te conquistaré. Que me falte todo, pero nunca tú. No faltó, fue tiempo, y ahora va a querernos. Que me falte todo, pero nunca tú. No faltó, fue tiempo, y ahora va a querernos. El Carlos, Oscar Luis, el Porro. ¡Vaya! En la candela, en la candela. Dime en qué yo fallé, mi corazón acusa tus pies. Venga a amar esta sed, que este hombre se muere por usted. Que nos faltó pa' querernos así, como aquella canción, yo te quiero a morir. Esa frase que nunca dejé.